Aprendiendo a volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y aquí estamos ya arrancando este vuelo en un mes bien lleno de movimiento. Sí, totalmente, así que ya arrancamos nomás. Aprendiendo a volar, Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y aquí vamos a dar inicio a estas historias embrujadas. Estamos en vivo en FM La Tecno. Quien quiera escuchar por internet, latecno.com.ar, pueden escucharnos. Está Gustavo Hoffman en los controles. Y este programa se retransmite por otras emisoras más. Y así comienza el Aprendiendo a Volar de hoy. En marzo, la memoria camina, sale a las calles con una multitud de ausencias que se hacen presentes para decir que no pudieron con ellas, que no pudieron con ellos, porque son 30.000 fuegos que arden, gritan, llaman, nos conmueven. Son semillas de revoluciones que se han sembrado y siguen siendo raíz y frutos. Tienen el poder de seguir creciendo en sus hijos e hijas, en sus nietos y nietas, en sus madres, en sus hermanas y hermanos, en familiares, pero sobre todo en las compañeras y en los compañeros que siguen saliendo como Quijote y Sancho a desfacer entuertos, que siguen saliendo como Norita y Mirta a abrazar cada resistencia en cualquier rincón del mundo en el que se encuentren. Siguen saliendo también, de modo anónimo y colectivo, a buscar pibas desaparecidas por las redes de prostitución y de trata. Siguen saliendo por cada pibe asesinado por el gatillo fácil. Y se levantan, como el pueblo mapuche frente a Benetton o Levis, como todas y todos los Fuente Alba frente a los malos gobiernos. 30.000 semillas sembradas en el pueblo, en los corazones del pueblo. No hay macrianos que puedan cortar sus flores, porque no hay facho que dure 100 años, porque no hay rebeldía que no busque energías para regarse. Y también porque una parte de esa generación que sobrevivió sigue dando testimonio no solo del horror vivido, sino fundamentalmente de los sueños que ellas y ellos soñaron y que nos dejaron como legado. Hoy queremos hablar de todas las Adriana Calvo, las Nilda Eloy, los Cachitos Fuchsman, la Silvia Supo, los Julio López, y quienes siguen andando esos caminos, María Laura, el Sueco, Margarita, todas y todos los que siguen con las heridas abiertas, trayendo a nuestros caminos la memoria rebelde, íntegra, ardiente, de las y los 30.000. No es un acto nostálgico recordarlos y nombrarlos. Es reconocer en ellas y en ellos un camino que enseña el valor del testimonio en la lucha contra la impunidad. Un aprendizaje imprescindible para los tiempos que corren, tan atravesado por nuevos crímenes de Estado, crímenes Mariel, crímenes Berta, crímenes Luciano, crímenes Darío y Maxi. Hubo un tiempo en que era muy difícil encontrar uno o una testigo de los crímenes que sufría nuestro pueblo, porque los y las testigos viven amenazas, a veces una nueva muerte, la permanente exposición de decir yo vi, yo sé, a mí también me pasó, frente a los tribunales y frente a los medios de comunicación, frente a la familia, frente a la sociedad. Pero sin ellas y ellos, las posibilidades de justicia se caen como hojas secas. Si hoy tenemos genocidas presos, es por las grandes movilizaciones que protagonizamos, pero muy especialmente es por esa presencia firme de los y las compas dando testimonio una y otra vez, miles de veces. Pedagogía del ejemplo lo llamamos. Abrazamos a las y los ex detenidos desaparecidos en su tarea gigante de renombrar a los y las 30.000. y unas palabras todavía para las mujeres que en las prisiones y en los campos de concentración sufrieron violencia sexual de los reventados que se creyeron dueños de la vida y de la muerte. Costó mucho, lo sabemos, salir a denunciar esa trama perversa del control violento de los cuerpos. Pero al hacerlo, desencubren una trama más amplia, que es la que atraviesa cualquier mujer, lesbiana, traba, trans, cuando se encuentra con fuerzas represivas, e incluso desencubre las tramas cotidianas de la violencia sexual, la cultura de la violación que se ejerce en casas, iglesias, universidades, centros de trabajo, cuerpos de mujeres como botín de guerra de los golpes de Estado, de las invasiones, pero también del poder patriarcal en todas sus formas. Hay un hilo fino que une la lucha contra la impunidad de los responsables de la dictadura con la lucha contra todas las impunidades. El nunca más con el ni una menos. Y ese hilo va bordando nuestra conciencia de pueblo. Las y los tejedores son quienes sobrevivieron también a la tentación del olvido y el silencio. Ellas, ellos, con su gesto amoroso, siguen sembrando conciencia, rebeldía y revoluciones. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte, el fuego de la memoria encendiendo libertades. Bueno, y aquí seguimos después de este compartir. Y hablando con Margarita Cruz, ¿estás ahí, Margarita? Sí, estoy escuchando esa bellísima síntesis histórica que estás haciendo hoy en este, a previos de una nueva jornada gloriosa, memoriosa contra el olvido, como es este 24 de marzo. Sí, Margarita. Emocionada por todas estas bellas palabras con las que vos siempre podés sintetizar esta unión que podemos hacer ahora, ya no de cuerpos fragmentados, porque si vos te recordás al inicio, cuando comienzan las primeras luchas de resistencia contra el olvido, contra la impunidad y demás, sí, éramos esos cuerpos fragmentados, dolidos. De repente ahora siento que es la misma lucha, y eso me parece maravilloso, y la verdad que está bueno como vos lo planteás, que de repente fueron cosas que se fueron entretejiendo sin pensarlo quizás, ¿no? Y... o sea, uniendo, ese es como un entramado, atando de hilachas, cositas, y de a poco llegamos a esta buena síntesis, que me parece que es una síntesis de resistencia general y en particular de las mujeres en distintos campos históricos, para ponerlo así, ¿no? Desde lo que fue la violencia política, la violencia sobre nuestros cuerpos, la violencia sobre el cuerpo social, y esa resistencia después de los campos de concentración, que tuvo que ver que no se iba a permitir el olvido, porque si nosotros no podíamos olvidar, era imposible que la sociedad se permitiera olvidar, y no era posible también de que toda la memoria recayera en nosotros. Y a mí, yo siempre, me parece, en estas fechas tan memoriosas, esto que la memoria sea del pueblo. Realmente esto me parece grandioso, y creo que realmente es la construcción de todas y todos, también los compañeros que en este momento no están, me refiero a los sobrevivientes, a las madres, a los familiares, y a tantas mujeres que, sin haber sido sobrevivientes de campo de concentración, fueron sobrevivientes de otras historias, y que por ser de esa historia de sufrimiento, de dolor, de sobrevivencia, pueden comprender este camino recorrido en contra de la impunidad en general que este sistema nos obliga muchas veces a transitar. Vamos a decir que estamos hablando con Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. ¿Y cómo más te presentarías, Marga? Bueno, Bueno, en realidad yo soy una militante. Me gusta pensarme como militante y si bien es cierto, fue necesaria el rol del, diríamos, el rol y la designación de sobreviviente, porque también es eso lo que somos, pero primero fuimos militantes. Entonces siempre me siento como mucho más cómoda, diríamos, en ese sentido de decir, yo soy una militante y que, bueno, me pasaron determinadas cosas como haber pasado por un centro clandestino de detención, estar en una asociación de sobrevivientes, donde todos somos militantes, y me parece que es eso, y eso lo pudimos lograr gracias a que vinieron los juicios y también la carga y esa forma de ser sobreviviente pudo tomar otras luchas también, que me parece que son las luchas de este presente, que no son pocas, que son importantes y tan valiosas como todas las luchas que ha tenido nuestro pueblo históricamente, y sobre todo la nueva presencia del negacionismo en una cuestión que me preocupa realmente muy fuerte. Yo en ese momento estoy en Tucumán y la teoría de los dos demonios, que tiene una relevancia en el aquí y ahora, o sea, la teoría de los dos demonios, sabemos de dónde nació y pudo ser después de la sentencia de la causa 13, bueno, de todo lo que sabemos, para no hablar un poco más de historia, que seguramente en algún momento vamos a poder charlarlo, pero de esta nueva teoría de los dos demonios, donde siempre los responsables son las víctimas y los violentos y todo lo demás. Entonces me parece que esto siempre hay que tenerlo presente, ¿sí? Presente, porque realmente la lucha contra el sistema capitalista y de hecho contra el patriarcado es cotidiana, permanente y confronta en el hacer cotidiano, que es la única manera de poder derrotarlo, de poder generar conciencias, de poder ser lo que este camino de revoluciones que seguimos transitando, que yo coincido perfectamente con tu editorial, que siempre es perfecta para mí. Marga, estás en Tucumán, ahí fue tu militancia en los primeros años y ahí sigue siendo en ese proyecto que construyeron en la escuelita de Famayá. Me gustaría que nos cuentes contanos un poco del proyecto de la escuelita, porque no está tan visibilizado. No, y que lo que pasa es que yo lo estoy repensando ahora, porque justo estoy hablando con las compañeras del sitio y bueno, y todas las cuestiones que hacen a poder sostener esos espacios donde el Estado, sobre todo en Tucumán, no le hace, diríamos, como mucha gracia de que exista una memoria donde realmente y exista un sitio que fue diseñado en un gobierno constitucional como fue el gobierno de Isabel Perón, y donde se desarrollaron las peores prácticas genocidas. Entonces creo que esa impronta del ser sobreviviente unido a la militancia fue una de las cosas que realmente en el 2005 fue como ir en búsqueda de esa historia, y que bueno, que me hizo retornar a Tucumán a seguir y continuar esa militancia, y que esa militancia tenía que ver en que los chicos no podían seguir estudiando en lo que fue ese centro clandestino de detención, que fue el primer centro clandestino ideado por el ejército, donde estuvo la gendarmería, donde la inteligencia se desarrolló terriblemente y fue el laboratorio de nuestros cuerpos, de la tortura de nuestros cuerpos, la desaparición de las mujeres, de los niños y demás, y de las prácticas más tremendas en el pueblo en general, en toda la provincia en particular y el pueblo en general, que todavía se sigue, o sea, se sigue sintiendo esa ausencia de nuestros 30.000, de nuestros queridos compañeros que nos faltan, como dice la canción de Zita Rosa, no, nos faltan en la fila, serían de tantas historias, en nuestras marchas nos faltan porque si bien es cierto, caminamos juntos a sus luchas, a sus memorias, físicamente no están. Y esa desaparición de los cuerpos es también es lo que nosotros estamos, por lo menos en Tucumán, padeciendo por esta avanzada total de esta derecha fascistoide, y que ya se han enquistado prácticamente en el NOA, que tiene que ver con el tema de tener ese fundamentalismo tan tremendo como lo que ha pasado con esa niña que fue torturada de 11 años, que la obligaron a seguir, bueno, que es un caso que ustedes lo estuvieron discutiendo y charlando ahí, y que todas las mujeres nos expresamos en relación al repudio a esto, pero lo concreto es que realmente hay mujeres que están pensando de esa manera. Y entonces ese es realmente es algo que que molesta, que es algo que nosotros tenemos que seguir continuando con esto, porque continuando en el sentido, en el debate, en la confrontación, si fuera posible, pero realmente no produce mucho, mucho dolor, porque realmente son las mismas sociedades conservadoras, patacas, autoritarias, que nosotros en aquellos años, desde otros referentes políticos e ideológicos, combatíamos. ¿Sí? Exactamente. Hoy a la mañana decíamos una noticia de esas personas, de los médicos que hicieron la intervención a esa niña, y también sufren amenazas, y eso es terrible, ¿no? Sí, sí, yo lo que siento es esto, que realmente es esto, por eso dejé planteado el tema de la teoría de los dos demonios, planteado el tema de que realmente no podemos volver a elementos e ideologías tan arcaicas. Cuando digo arcaicas me refiero a lo más de la derecha que puede tener, y patriarcal que puede tener una sociedad. Y realmente creo que hoy nuestro desafío tiene que ver con esto, con el poder acompañar a todas las víctimas del gatillo fácil, a poder acompañar a todas las mujeres que son violentadas, y comprender realmente de que es eso, es un solo cuerpo social. Y yo creo que realmente lo que vino a hacer el genocidio fue a eso, a torturar de alguna manera, pero también a fragmentar nuestro cuerpo social. Y creo que esta lucha, que es la lucha de los 30.000, que es la lucha de las mujeres, que es la lucha de la memoria histórica, porque creo que me parece que en este año, y sobre todo en este año, se produce esa síntesis colectiva, que tiene que ver con esto, de poder seguir andando, no solo por el tema de que todos los genocidas estén sin las domiciliarias, que continúen los juicios, sino que realmente se van sumando nuevas, las mujeres de las hijas de las mujeres de las historias desobedientes, las mujeres que son violadas en las cárceles. O sea, hay toda una rebelión de decir no, nuestro cuerpo, y cuando decimos nuestro cuerpo, refiero no solamente al cuerpo individual de las mujeres, es al cuerpo social, porque realmente cuando tocan a una mujer en un barrio, tocan a todas las mujeres de los barrios. Y eso sé que lo vivís porque lo has y lo estás acompañando. Sí, yo acompaño casualmente a mujeres desde hace como 14 años, 15 años, desde el programa de Defensoría del MED, y eso la verdad que fue muy reparatorio para mí. Yo realmente creo que fue muy, muy, muy sanador, para decirlo en términos concretos, mientras se luchaba contra la impunidad y demás. Creo que eso fue, en el término de la subjetividad de mujeres, para mí fue muy sanador, porque es poder encontrar ese silenciamiento de las mujeres que estuvo por muchísimos años en su propio dolor. Porque nosotras, a pesar de que realmente como mujeres organizadas dentro de la asociación y dentro de otros movimientos de sobrevivientes, que seguramente los hay en muchas partes, Nosotros sí le pudimos poner palabra, de a poco, entrecortadas, con terror y demás, pero nosotras, yo me acuerdo, Adriana y desde la asociación, Adriana y yo fuimos las primeras que fuimos saliendo a denunciar lo que pasaba, las violaciones en nuestros propios cuerpos. Adriana, ni que decir que tuvo que parir en una sala de tortura, haciendo referencia a todas las mujeres que parían en salas de tortura. Y en el caso de las violaciones también, o sea, la voz de una es la voz de todas las mujeres, las que sobrevivieron y las compañeras desaparecidas y las compañeras que no pueden todavía hablar y las que se murieron sin poder contar. Entonces me parece que eso fue un largo camino. Es un camino que no es de un día para el otro, lleva muchísimos años. Yo que recuerdo desde el año 84, que ni siquiera, Adriana había declarado en la causa 13, pero yo no había logrado declarar hasta hace 3 años. Y sin embargo, eso fue doloroso, fue bueno y estuvo ahí en la voz de los sobrevivientes, porque yo creo que es esto, que la voz de los sobrevivientes de los campos de concentración ha sido muy buena en el sentido de alentador, como para decir que todo es posible. Cuando uno lucha, a pesar de que pareciera que fuera una pared invencible, como fue la pared de la impunidad, que no había por dónde darle, y eso se pudo hacer posible, y si las leyes de obediencia debida se anularon, pero no se anularon mágicamente por decreto, se anularon porque hubo infinidades de luchas repudiando las leyes de obediencia debida y punto final. Y entonces ese hecho histórico, de esa gran marcha de los 20 años, repudiando al golpe, desencadenó otras cosas, como todas las marchas de las mujeres que van desencadenando otras cosas, porque los derechos, la verdad que no te los regala nadie, los derechos hay que arrancarlos, porque ningún sistema capitalista te regala derechos, como se dice ahora, nosotros le decíamos conquistas, porque realmente son conquistas y después se transformarán en derechos, pero primero son conquistas. Y la lucha creo que es una. Para mí, en esta síntesis de tantos años de lucha, creo que es una. Una en el sentido histórico de la lucha contra el capitalismo. Es esa para mí la lucha. Y ahora, por supuesto, la lucha del patriarcado, como le decimos también. Pero creo que esa continuidad, esa cosa infinita de lucha que se va, bueno, lo de los pueblos originarios, sí. La resistencia del buen vivir, del pueblo mapuche, o sea, eso es glorioso en el sentido de cómo uno va sumando, alentando, aprendiendo, porque lo cierto es que uno también no deja de aprender. Dejamos otras experiencia, pero alentamos otras y sumamos otras y aprendemos de otras. Margarita. Así es que no sé cómo más recordar este 24 de marzo, homenajeando a todas y a todos los compañeros desaparecidos, a todas sus luchas, a todas sus vidas, porque realmente es eso, este 24 de marzo es eso, el homenaje a esas vidas, a esas luchas, a esas historias y esa continuidad, porque nosotros venimos de esas historias, venimos de esas y homenajeamos también a todas las mujeres a las madres, ni qué decir, y a todas las mujeres que nos vamos cruzando y entretejiendo historias y diciendo, yo vengo de acá y vos venís de acá, pero siempre la lucha es la misma. La lucha es la misma y la lucha es contra la impunidad, porque siempre el sistema capitalista se sostiene por las impunidades. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Abrazo. Bueno, gracias a vos por llamarme. Un abrazo grande y nos vemos el sábado en las calles. En las calles como siempre. Dale. Gracias. Hasta pronto. Si cada hora viene con su muerte,